El 29 de octubre yo recibí una noticia que secuestraron a Pacho, a un hombre bueno en Leticia. Teto Martínez cantando, ahí rezaba de rodillas, lo mismo que tus hermanos, que regresaras con vida. Te digo, Pacho Barbosa, que tú sí tienes respaldo, el cariño de tu esposa y el aprecio de tus hermanos. El cariño de tu esposa y el aprecio de tus hermanos. Tomás, un hermano tuyo, fue el que afrontó este problema y lo hizo con berraquera después de tanto murmullo. Esperaba la llamada, ay, que casi no dormía, rodeado de tus amigos, también de mi compañía. Te digo, Pacho Barbosa, que tú sí tienes respaldo, el cariño de tu esposa y el aprecio de tus hermanos. El cariño de tu esposa y el aprecio de tus hermanos. Tortilla echaba unos chistes, Pinocho jugaba carta y Teófilo allá en su casa siempre lo notaba triste. Te digo, Pacho Barbosa, que tú sí tienes respaldo, el cariño de tu esposa y el aprecio de tus hermanos. El cariño de tu esposa y el aprecio de tus hermanos.